¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ya sé que llevo tiempo sin grabar, pero es que no me da la vida. Y no me da la vida porque la semana pasada tuvimos a un nuevo inquilino, a un nuevo miembro de nuestro núcleo doméstico, que no familiar, que es Tomás. Tomás, un gato de acogida. La verdad es que después de la muerte de Aika, me quedé huérfano de gato. Y ya sabéis que cada gato escoge a su dueño, y igual que Aika me escogió a mí, aun cuando era mi esposa la que quería gato, el gato que vino, el siguiente Curro, escogió a mi esposa. Si bien es cierto que desde la muerte de Aika, Curro se ha ido apegando más y más a mí, hasta el punto de que cuando algún sábado o domingo de esos raros donde me pego una siestecilla, ya él me está reclamando para que nos vayamos a echar la siesta. Es muy gracioso, es decir, los gatos tienen un reloj interno, saben a qué hora comer, a qué hora. Y cuando el gato detecta en su reloj interno que es la hora de la siesta, Curro ya me está llamando en plan pesado, como solo un gato es capaz de ser pesado. En plan, venga, a la hora de la siesta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Te vienes? Se va, vuelve a los 5 minutos, a los 3 minutos. ¿Qué? ¿Por qué no te vienes? Dicho en idioma gatuno. Bueno, pues yo contemplaba la idea de tener un segundo gato en casa que hace mucha compañía. Además, nunca hay suficientes gatos. Mira que yo no quería gatos, pero es que la verdad es que me mola mucho el rollo gatuno. Disfruto mucho de mi gato Curro, el que está, no es que no lo quiera, de hecho cada vez me llevo mejor con él porque además es gato único. Pero tenía ganas de un segundo gato. El problema, como dije en el podcast anterior donde hablé de gatos, pues es que Curro es un gato dominante, y cuando Aika ya estuvo enferma, Curro se volvió más dominante, lo cual es muy normal en el mundo natural. Para la gente que crea que los animales son todo bondad, no, el mundo animal es supervivencia pura y dura. Así que Curro detectó debilidad en Aika y se dedicó a hacerle la vida imposible, con lo cual los últimos meses de Aika no fueron bonitos, la verdad sea dicha. No le guardo rencor, ¿eh? No, quiero decir, los gatos son los gatos, tampoco es que fuera un drama, pero Curro se dedicó a intimidar a Aika. Así que pensábamos, bueno, pues Curro es un matón, es el rol de gato dominante territorial matón. Y de hecho así es, el tío, los gatos con las glándulas que tienen marcan zonas de la casa y además controlaba cuándo entraba y cuándo salía Aika. Y a veces le bloqueaba el paso con esa curiosa guerra psicológica que tienen los gatos, donde te lanzan una mirada y su psicorrayo para decirte, tú aquí no entras, chaval, esto es mi... Hay un muro mental que estoy construyendo y tú por aquí no pasas. Bueno, pues en la asociación donde adoptamos y donde cogimos a Curro, pues había un gato que tenía fama de gato activo, dominante y cariñoso con los humanos, es decir, Tomás. Y con muchas dudas, pero mucha ilusión también, pues mi esposa y yo nos trajimos a Tomás. Por cierto, bueno, no voy a dar los detalles personales porque luego quien sea escucha esto y vayamos a tonterías. Trajimos a Tomás. Tomás, un gato, pues un cachorro, ¿no? El típico gato activo, juguetón, incansable, con muchas energías, pero muy bueno, muy dócil y muy dependiente de los humanos, es decir, muy perro, muy perro. Para que os dé más detalles, ayer domingo por la noche estaba cocinando, estaba haciendo la comida de hoy lunes, y yo estaba en la cocina haciendo cuatro cositas, y Tomás estaba entre mis piernas, yo estaba de pie, y Tomás estaba en medio ahí, en plan, hazme caso, quiero estar contigo, y me iba a otro sitio y se iba detrás, ¿a dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Ese era Tomás. La verdad es que tuvimos separados a Tomás y a Curro para hacer la presentación adecuada. Como ya os conté en el podcast anterior, pues no es buena idea presentar a un gato de golpe y porrazo, sino es mejor que se miren debajo de la puerta, que jueguen debajo de la puerta, intercambiarlos por zonas para que vayan detectando y familiarizándose con los olores del otro gato, los cambiamos de habitación y ese tipo de cosas. Cuando Hicimos el primer careo, pues Curro se dedicó a gruñir. Gesto chungo de los gatos, que es orejas pegadas al cráneo, a las sienes, cabeza gacha y gruñido bajo, y mirada fija sin parpadear. Es decir, te miro fijamente, hago un ronroneo y de vez en cuando bufido mostrando los colmillos. ¿Cómo reaccionaba Tomás? Tomás, como si no hubiera ningún peligro, normal. De hecho, se iba hacia él, olisqueando, mirando, con ganas de jugar, y pensábamos, bueno, mira, Tomás no tiene miedo, es cuestión de que Curro se acostumbre a que no sea una amenaza. Bueno, Curro se escondía, se metía debajo de la cama, se iba a posiciones altas y evitaba a Tomás. Bueno, pensamos, no se matan, es buena cosa. Así que los dejábamos sueltos. Yo dormía con Tomás, es decir, yo dormía en el cuarto, bueno, llamarle cuarto de invitados en un apartamento español es muy pretencioso. En el cuarto de la plancha barra cuarto de invitados, pues yo ahí tengo una cama supletoria y yo dormía ahí con Tomás. Y la verdad es que fue una experiencia súper agradable, porque Tomás es un gato pues muy dependiente de los humanos y en concreto de los hombres, cosa que nos dijo la dueña de acogida, la señora que forma parte de la asociación como voluntaria y que tiene al gato en espera de que una familia o de que una persona adopte definitivamente al gato. Y el gato tenía debilidad por los hombres, y así fue. Conmigo el gato me cogió un cariño enorme, es decir, se ponía dos patas, me frotaba la cara, la cabeza con mi barbilla continuamente, y me buscaba. De hecho, me dejaba cogerlo en brazos, frotarle la cabeza, acariciarle, darle cabeza con cabeza. Y por las noches, pues el gato me buscaba, se hacía un ovillito y pegadito a mí se dormía confortablemente. Yo no soy de dormir con gatos. De hecho, con Aika no dejé que durmiera conmigo porque a Aika lo que le gustaba era dormir encima mía. Y claro, mi mujer en ese caso tiene bastante tolerancia, y ella es bastante más misericordiosa que yo. A ella no le importa tener un gato, pero tener un gato que puede pesar entre 4 o 5 kilos encima tuya significa que no vas a dormir bien, no te puedes girar y, por supuesto, el gato va a dormir plácidamente. Y si el gato decide rascarse con el movimiento del cuerpo, te va a despertar. Porque a veces el gato dice, son las 3 de la mañana, voy a asearme. Así que voy a lamerme concienzudamente cada rincón de mi pelaje. Te va a despertar. Claro, quería mucho a mi gata Aika, pero no estaba dispuesto a pasar por ahí. Y la gata dejó de dormir conmigo y se fue con mi mujer, como buena gata que es. En cambio, tanto Curro como Tomás, cuando duermen a mi lado, pegaditos a mí, cosa que me resulta muy agradable y no me importa. No solo no me importa, sino que me encanta. Me encanta que el gato duerma pegado a mí, en plan como si fuéramos una camada de gatos. Y Tomás pues durmió conmigo durante toda la semana que lo hemos tenido juntos. Eso sí, se despertaba o me pedía comida a las 6 de la mañana, pero bueno, era cuestión de que se fuera acostumbrando. Una noche me hizo gracia porque tenemos nuevos vecinos y los nuevos vecinos que tenemos en el piso de arriba pues tienen un perro. Un perro chiquitillo que a veces lo oímos. No es que sea particularmente escandaloso, pero a veces se oye. Si tu vecino tiene perro, vas a terminar oyéndolo, a no ser que sea un perro mudo. Y una noche, pues no sé si fue la madrugada del jueves o del viernes, del jueves al viernes o del viernes al sábado, pues Curro estaba refugiado en el estudio de mi mujer. Tomás se fue para él y se formó una trifulca. Bueno, yo no sé cuántos de vosotros habéis escuchado a dos gatos pelear. Y estoy seguro que muchos. El escándalo que montan es, te pone los pelos de punta, porque el gato pega un alarido, ¡guau! Pero que te pone los pelos de punta, y además a un volumen espectacular. Así que en mitad de la noche me desperté sobresaltado por el follón que montaron estos dos. La parte graciosa del asunto, porque luego salieron cada uno corriendo. Yo me desperté corriendo diciendo, a ver si se matan. El perro de la vecina de arriba se llevó tal susto que se puso a llorar y escuché a la vecina intentando consolar al perro. El perro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el otro, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Digo, pobrecillos, pobrecillos. tranquilos, Tomás ya se ha ido. Bueno, esa fue fueron uno de los varios conatos que hubo. Nasty Dira, que siempre me ha ayudado y me ha asesorado muy bien con temas de gatos, y muchos de vosotros, pero principalmente Nasty Dira, que ya sabéis que todas las inteligencias artificiales lo saben casi todo. Así que ella me aconsejó y me dijo, mira, es normal, he pasado por esto bastante y esto puede durar semanas o meses. La cuestión es que el sábado por la mañana estábamos de zafarrancho de limpieza doméstica y en una de estas vimos a Curro bufar y correr y Tomás perseguirle. Perseguirle, y yo pensaba, bueno, perseguirle inocentemente, ¿no? Porque el Tomás ese tiene esa cosa de cachorrito, ¿no? Un gato de 7 meses todavía está loco perdido. Pero luego los vimos enganchados. En una pelea donde los gatos se con las patas delanteras se agarran y se arañan y con las patas traseras también pegan patadas, ¿no? Normalmente en las peleas chungas buscando abrir el vientre y sacarle las vísceras al otro gato. No llegó a tanto y de hecho no hubo heridas, pero Curro se llevó tal susto que se meó, orinó, miccionó. Se meó, pero se meó bien meado. Yo creo que del susto que se llevó Curro, soltó un charco de pis que no veas. Y yo cuando vi el charco de pis digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay agua aquí? Y no era Curro que se había hecho pis. Fue una pelea fea, violenta, desagradable. A mi mujer no le gustó nada, menos que a mí. Y ella me dijo, mira, pues mira, creo que Tomás se acaba de ganar el pasaporte. Bueno, luego le dio pena, luego recapacitó porque, aunque solo ha sido una semana, en esta semana yo me he sentido muy apegado a Tomás. Y he disfrutado mucho de él y es un gato bueno y muy tierno. Es un gato que si fuera nuestro único gato sería ideal, pero ideal. Y de hecho, si alguien vive en Madrid, Comunidad de Madrid, y está buscando un gato ideal, de verdad os recomiendo un 100% a ese gato. Porque es bueno, no nos ha roto los muebles en esta semana que ha estado. Sobre todo si eres hombre, porque con los hombres es más cariñoso, pero con mi mujer también. Es un gato tierno, con unos gestos de cariño. El típico gato que parece un perro que cuando abres la puerta de la calle porque están entrando a casa sale a recibirte con mimos. Que no soporta estar solo, quiere estar contigo. O sea, es un gato ideal para alguien que disfrute de la compañía de un gato. Así que, si os interesa, la asociación se llama Protección Felina. ¿Se llama así? Sí, proteccionfelina.org. Proteccionfelina.org. Es una asociación de particulares, ¿eh? No es nada público ni nada. Son particulares que se dejan su dinero y hacen un trabajo fabuloso. Bueno, pues después de esa pelea hubo otras peleas. Porque quisimos darle más oportunidades y a mi esposa le daba mucha pena que yo me volviera a quedar huérfano de gato. Y más sabiendo el vínculo que se estaba forjando entre Tomás y yo. Ha sido interesante porque en todo este tiempo, Curro cuando se quedó de gato único, empezó a tener gestos raros. Es decir, Curro es un gato más independiente. En ese sentido es un poco más gato, ¿no? Aunque luego te va buscando y ya conforme se va haciendo mayor, pues cuando vamos a ver una serie juntos, pues Curro se va en busca de mi esposa y se sienta con ella y le gusta meterse debajo de la manta. También se va conmigo de vez en cuando, cosa que ha sido un avance. Pero Curro es un gato, pues que sí, es el típico gato que si tú llegas de casa no sale a recibirte. Si se está pegando la siesta, el tío está pegándose una siesta que no veas. Pero había tenido un par de reacciones como de mal genio. No nos ha llegado a atacar ni a pegar. Nos ha dado bofetadas con la almohadilla, sin las garras, ¿eh? Pues porque se le han cruzado los cables y eso a mi mujer le rompe el corazón. O sea, no por el susto que te llevas como diciendo, no me espero esa reacción y además no entiendo esa reacción, ¿no? Pensamos, bueno, se ve que con la muerte de Aika, pues quizá no sé, está desubicado. De hecho, después de que Aika muriera, bueno, llevamos a Aika a sacrificar. Él se pasó semanas buscando a Aika por los olores y desconcertado, como diciendo, en algún momento de un rincón va a salir Aika con un cuchillo en los dientes y me va a atacar, ¿no? O sea, estaba como desconcertado, como diciendo, aquí sigue oliendo a Aika, pero no la veo, ¿eh? Esto me extraña un montón. O sea, estuvo tenso. Luego se dijo que se relajó. Lo que quiero decir con esto es que después de cuando llegó Tomás, pues Curro le mejoró el carácter. Esto es muy gracioso. Cuando llegó Tomás, a pesar de que Curro estaba más asustadizo y todo eso, de hecho estaba bastante asustadizo, Curro se volvió súper tierno, súper cariñoso. O sea, mi esposa y yo decíamos de broma, se ve que Curro necesita tener un enemigo en su vida. Y esa sensación de tener un enemigo en su vida, para él, es muy beneficioso en cuanto a su carácter. Es decir, se suaviza mucho. Y es verdad. Esto ha sido muy, muy bueno, muy, muy positivo. Total, que lo que quiero decir con esto es que, bueno, la psicología de los gatos es incomprensible. O sea, yo me rindo. Nosotros pensábamos que Curro era dominante y Curro ha pasado a ser una presa, un gato miedoso y un gato que estaba en continuo estado de miedo y de sentirse amenazado ante un gato nuevo. Cuando Curro ha sido un matón bastante duro. ¿Por qué? Porque ha llegado otro macho que le ha aguantado el tirón. Porque en la guerra psicológica en ningún momento Tomás ha demostrado el más mínimo miedo. Tomás estaba súper tranquilo, curioso, con ganas de jugar, y el otro no interpretaba las ganas de jugar de Tomás como algo, como algo bueno. Incluso pensábamos, bueno, si hubiera habido una lucha entre los dos, pues a lo mejor los dos se hubieran peleado, se hubieran apartado de la pelea cada uno con sus heridas, pero hubieran dicho, a este tío lo respeto. Es decir, este tío sabe pegar puñetazos, lo respeto. Así que se ha ganado mi respeto. Y el otro hubiera pensado lo mismo. Esto pienso yo con mis torpes conocimientos de etología canina. Felina, perdón. Al final, pues tomamos la decisión de devolver a Tomás. Obviamente era incompatible con Curro. La convivencia era un problema. Teníamos que tenerlos separados. Se peleaban. Yo estoy seguro que muchos de los que tenéis gatos a lo mejor me hubierais dicho, pues Converso, deja que se peleen. Deja que se peleen. Pueden estar semanas pegándose. Ya, pero llamadme miedoso. Yo no estoy dispuesto a que se peleen. Porque es que había peleas y había uno persiguiendo al otro para zurrarle. Entonces yo no quería que eso pasara bajo ningún concepto. Así que, pues, aprovechando la hora de comer, he llevado a Tomás a su casa de acogida y os confieso que he pasado un mal rato. He pasado toda la mañana, me sentía mal. Es decir, me sentía mal porque digo yo, qué tontería, ¿no? Solo una semana. Solo ha pasado una semana y ya le he cogido cariño al gato. Hay gente que yo qué sé, que le dejan. Hay amigos que dicen, oye, cuídame al gato mientras estoy de vacaciones. Y tampoco es que. Pero claro, en nuestro caso, nosotros, aunque sabíamos que había escasas posibilidades, albergábamos la ilusión de que Tomás se quedara en casa y que fuera un gato más en esta convivencia doméstica. Y la verdad es que se me rompió el corazón meterlo en el transportín, llevarlo, dejarlo en su hogar de acogida, y ya cuando me despedía de la señora que ofrece la casa de acogida, en el pasillo lo vi girando la cabeza, que la suele mover hacia un lado, como pensando, ¿qué haces? Y alguna lagrimilla se me escapó, ¿eh? Os lo digo de verdad. Una pena, chicos. Una pena enorme. Ha sido una pena. Pero luego, cuando llegué a casa, ¿cómo son las cosas? Curro, mi gato Curro me estaba esperando. Súper cariñoso. Y solo quería estar encima mía. No sé cuánto le va a durar la buena voluntad. A ver, no penséis que Curro es un gato malaje, no. Curro es un gato súper cariñoso. Y de hecho, con la edad se está volviendo un viejo más entrañable. Pero me pareció un detalle muy bonito de Curro. Dudo seriamente que sepa cuál es mi estado de ánimo. Pero en cualquier caso, Curro, si hablas humano, gracias. Gracias por el recibimiento. Así que esa es la razón por la que no estoy muy metido. No estoy grabando mucho, la verdad. Tampoco quiero hablar continuamente de política. Quiero hablar de otros temas, pero estoy bastante centrado y tengo varias cosas de responsabilidades en la iglesia, en la iglesia de la que soy parte. Y claro, ahora estoy con mi mente puesta en otras cosillas. Pero bueno, amigos de Vidas en Red y amigos de los gatos, gracias por escucharme. Un saludo a todos y que tenéis un feliz día. Miau, miau y hasta pronto.